para mis cinco sentidos, tus cinco toritos negros. Torito negro tus granos, torito negro tu caspa, torito negro tus mocos, torito negro tus pedos, y el más negro de los cinco, tu culo, torito negro. Barreras puse a tu aliento de cadáver descompuesto. Barreras puse a tu boca de muelas picadas llena. Puse mi beso en tu nuca. Del olor casi me muero. Barreras puse a tus ojos siempre de lagañas lleno. Y puse duras barreras de perfume y jabón bueno para ni loco ni en pedo volverte a decir te quiero. Pero luego tomé un taxi y me fui hasta el riachuelo para recordar tu aroma, hecho de fétidos pedos. Y luego, en el bar de un baño, pisé un sorete en el suelo y me acordaba de ti. Me traía tu recuerdo. Mi olfato estaba esperando de tus axilas la fiesta, sin jabón, llena de pelos. Y luego llegó la noche. Te imaginaba en tu lecho, negra de roñas las sábanas, salpicadas de excremento, sucio tu pelo en la almohada, lleno de granos tu cuerpo, y para ser más feliz, un pedo y tu culo negro. Y luego arañé mis carnes. Por poco me arranco un huevo. Fue tal el grito que di que se corrieron los muebles. El aire del cuarto estaba temblando con tu recuerdo. En cada rincón la mierda gritaba, soy yo, te quiero. Y me acordé de aquel piojo que jugaba con tu pelo. De cuando te di mi eruto a cambio de un caramelo. De cuando en aquel invierno mi nariz, llena de mocos, te hicieron decir, te quiero. Contra mis cinco sentidos, tus cinco toritos negros. Torito negro tus granos, torito negro tu caspa, torito negro tus mocos, torito negro tus pedos y el más negro de los cinco, tu culo, torito negro.